Hey, she ain't wantin' for nothing because I got her everything. It's Big Zoo up on the band, though. Remind me where I can't go. With me, boys got the stamp, though. Kind of hell in the bands, though. Boy, how fuck can you bands go? Fetty, what my limit? 50,000 K, how I stand, though. If you check it from my pockets, I'm locked. Cooking pies, I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass soon as you came in the door, I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip it, now she remixing for low. She my track queen, let her hit the bando. We be counting up, watch out for them bands go. We just set it though, talking matching Lambos. 56 a grand, 500 grand though. Man, I swear I love it. En Estrellas de Medianoche, un hip hop del siglo XXI con Fetty Wap, Trap Queen, la reina atrapada. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 29 de agosto, año 1987, las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine. Canción número 5 subía 2 puestos, Only in My Dreams, Debbie Gibson. My name is Luca. I live on the second floor. La canción número 4 en una fecha como esta, 29 de agosto 1987, descendía un puesto, Luca de Susan Vega. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight. Nacía una estrella, Richard Marx, su primer gran éxito. Subía a un puesto, lugar número 3, Don't Mean Nothing, nada significa. La canción número 2, el anterior número 1, Madonna, Who's That Girl? Y a partir de una fecha como esta, 29 de agosto, año 1987, La Bamba de Los Lobos llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. La Bamba, que también fue número 1 en Inglaterra, hace parte de la banda sonora de la película sobre la vida del músico Richie Valens, el creador de la canción y quien la había estrenado el 15 de noviembre de 1958. menos de 3 meses antes de su muerte en un accidente de aviación. Aquí está entonces el homenaje que le hacen los Lobos a La Bamba, un tema que ascendía del puesto número 2 al lugar número 1 y a partir del 29 de agosto de 1981 se convertía en el número 1 en el listado Hot 100 de Billboard, donde permanecería 3 semanas. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80.

del canal VHBO. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Aquí está Cher con Billy. Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Look tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 29 de agosto, año 2004, hace 20 años. Durante la ceremonia de entrega de los premios MTV Video Music Awards, el video de Hey Ya, de Outkast, gana en la categoría Video del Año. Hey Ya se convierte en uno de los 4 premios que se llevan Outkast en la noche. El espectáculo también marca la primera aparición en la alfombra roja de Jay-Z y Beyoncé como pareja. Vamos con el tema que le dio a Outkast la oportunidad de ganar en la categoría Video del Año. Hace 20 años en los MTV Video Music Awards, la canción Hey Ya, que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so well. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Stay. always be there. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. I don't know why.